Kermesera, son 8:25 minutos, momento para darle la bienvenida al aire a la delegada de Relaciones Laborales, Daniela Dieser. Daniela, Pablo, soy acá de Radio Kermes. Buen día Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Sí, con alguna actitud pesimista hoy. Ah, por la audiencia de ayer. Ah, claro, bueno, sí. Vamos a contarle a la audiencia, yo lo dije en los títulos, ayer se realizó la audiencia de conciliación entre el Sindicato Camioneros y la Municipalidad de Santa Rosa por el conflicto en el ENSU y no hubo acuerdo. A ver, ¿qué nos podés contar vos, Daniela? A ver. Lo que sí te puedo decir, bueno, que las partes están muy, muy lejos de llegar a un acuerdo, sí, y la instancia de conciliación ya va agotando los recursos, sí, la falta de canales de diálogo entre ambas partes, y bueno, pasamos a un cuarto intermedio el 2 de agosto. Bien. Esperemos que por ahí se calmen un poco más las aguas y puedan dialogar desde otro marco. Pero sí, estamos agotando todas las vías. Daniela, la conciliación era hasta el 27, ¿qué pasa con esos días? Porque si el cuarto... es justamente hasta el 2 de agosto, son 15 días hábiles. Ah, bien, son hábiles, bien. Sí, son hábiles administrativos, sí. Ah, bien, bien. O sea que el 2 de agosto, ¿qué sería? ¿La última oportunidad o está la posibilidad de...? La última audiencia, después estudiaremos en su análisis técnico-jurídico. Claro. Si se prorroga o liberamos a las partes, por supuesto. Claro, bien. ¿Están cumpliendo las partes la conciliación? Tenemos presentaciones entrecruzadas, ¿eh? Las posturas son... De eso no te puedo aclarar porque está en el marco del expediente privado, pero lo analizaremos. Bien. Más adelante, o sea que ha habido presentaciones de ambas partes. Bien. Sí. Daniela, ¿y qué es lo que está trabando? ¿Son los despidos los que está trabando la discusión o no? ¿O pasa por todo el conflicto? Pasa por todo. Hemos tenido otra audiencia en que hemos arribado a varios puntos de acuerdo. Sí. ¿Sí? Ya van varias, desde el 24 del 6, el 4 del 7, el 5. Y hasta que se desató más con el tema de los despidos, pero bueno. Claro. Esperemos que el 2 de agosto cambien un poco la postura o al menos el diálogo se fluya de otra forma. Claro. ¿Sí? Habitualmente en estas conciliaciones, ¿hay charlas informales más allá de la reunión oficial que hubo ayer? ¿Hay acercamientos así de las partes extraoficialmente sin sentarse en la mesa? Digo, en la previa, ¿hay algún diálogo o no? ¿Está cortado eso también? Estimo que está cortado. De todas las presentaciones se corre traslado a las partes, se respeta todo el proceso administrativo. Sí. Esperaremos ahora si van a hacer nuevas presentaciones o con qué postura vendrán el 2 de agosto, ¿no? Bien. Y administrativamente, Daniela, porque no conozco el sistema, ¿qué pasa si no hay acuerdo en la conciliación? Y están otras vías, como la judicial o lo que estimen las partes que corresponda. Y ¿sí? Por ahora no quiero hacer ninguna planteación a futuro. No, pero hipotéticamente si el 2 de agosto. Está bien, pero hipotéticamente si no hubiera, digo, en otros conflictos, ¿cómo se resuelve? Si no se ponen de acuerdo en la conciliación, ¿qué resuelve la justicia? ¿O ustedes administrativamente cada no? Aparte de otras vías sean judicial o la que esté en la parte corresponde, los reclamos que haga. Por ahora estamos en el Poder Ejecutivo, ¿sí? Sí. Y estamos en instancia administrativa, previa a la judicial. Después se verá si las partes hacen otras presentaciones. Bien, o sea que ustedes, si no hay conciliación, ¿qué les queda más por hacer a ustedes desde el Ejecutivo? Y nosotros podríamos planar, prorrogar con resolución fundada, seguir prorrogando esta conciliación. Sí. Si no lo consideramos después de la audiencia que viene, se liberará las partes, como te digo. Claro. Eso lo vamos a estudiar. Bien. Pero bueno, por ahora lo que te puedo decir que es faltan los canales de diálogo y bueno, por eso no se ha podido cerrar en buenos términos por ahora. Bien. Daniela, ¿a qué hora es el 2 de agosto? ¿Ya está con horario? 2 de agosto, 10.45. 10.45, bien. 10.45 horas. Bien, Daniela, gracias por estos minutos. Gracias, Pablo. Entre una audiencia a las 9, gracias por respetar los tiempos de la delegación. Está bien. gracias. Que tengas buen día. Gracias, muy amable. Daniela Dieser, la delegada de Relaciones Laborales. Íbamos a charlar un rato más tarde, en la mañana kermesera, pero bueno, se le adelantó una audiencia y pidió hablar ahora. Bueno, poco para informar, aparentemente, bueno, no hay ni diálogo siquiera entre el sindicato de camioneros y la Municipalidad de Santa Rosa por el conflicto en el Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana, el EMSU. Hay tres personas despedidas, bueno, todo se volvió a foja cero. Pero los trabajadores no están yendo a trabajar y bueno, las partes no tienen ni diálogo, o sea que está muy difícil que el próximo 2 de agosto, cuando se reanude la conciliación obligatoria que dictó Relaciones Laborales, se pueda llegar a solucionar este conflicto. Veremos si de acá al 2 se flexibiliza un poco la postura de ambas partes y se puede llegar a un acuerdo. Información. Actualidad. Humor. Y muchas voces. Periodismo en Radio Kermés 106.1. La radio comunitaria.